tierra me paga en mitad del evangelio y que venga nuestro reino. Venga, venga, venga, posición del misionero. Venga, venga, venga, sí. Será mi herencia unos calzones rojos, un montón de santos rotos y el congo del monaguillo. Sí, seré una vieja loca, vieja, especula vieja, puta desalmada vieja, pero cuando cumplan los 80, voy a ser un mal ejemplo. Me voy a meter al templo a gritarle dos quemadas, vete mucho a la chingada. Y agarrada de una vela en la punta del altar, yo se lo voy a enseñar. Sí, será mi herencia unos calzones rojos, un montón de santos rotos y el condón del monaguillo. Sí, seré una vieja loca, vieja puta, una vieja puta, rematada vieja, pero no pendeja. FB7 Estudio, Lupa. Diana Bella. Nací mujer, mujer, pero mujer nací en un mundo pa' machos de huevas de pantalla. Liliana Felipe se exilia en México en el año de 1976, producto de la dictadura militar argentina. En esta época, su hermana y su cuñada fueron desaparecidos, víctimas de las represiones militares. En 1990 funda con Jesusa Rodríguez, quien es su compañera sentimental hasta ahora, el Teatro Bar La Capilla, y siguen haciendo una serie de obras y de representaciones artísticas que también lo hacen con la música hasta la fecha en diferentes escenarios de Argentina y en el mundo. Otro de los hechos representativos de estas dos mujeres es que el 11 de marzo del 2010 deciden contraer matrimonio, siendo esta la cuarta pareja que se casa en el Distrito Federal de México. Lo hacen como también una apuesta a la reivindicación de los derechos de las mujeres lesbianas. Pero qué bonita chingada. desgraciada, ratera, hija de mil putas, histérica, traidora y mentirosa. Soy una come mierda, tío, cosa mustia y amargada. Pero voy a misa. Miércoles, 6 de la tarde, Ciudad de Buenos Aires. Esto puede pasar en la tribu. Entrevista pública a Liliana Felipe. A 30 años de la dictadura, Liliana Felipe presenta Matar o no matar. En la tribu. Tampoco he leído tanto, tanto, tanto sobre la religión. Lo que pasa es que tengo como una reacción natural o... Hola, somos la tribu. Este es nuestro podcast. Bienvenidos. Desde, creo que desde muy chica, desde que iba a la iglesia, yo decía, acá pasa algo, acá... Como que iba a ver y cómo rezaba la gente, pero no, nunca entendí mucho nada de la religión. Y lo que siento es que es un... Por eso, me encanta dividir o separar. Una cosa es la gente creyente, la que necesita, porque todo mundo necesitamos creer en algo. Religión es eso, religarte con algo. Religión. Cada quien elige si es que puede... tener el espacio para elegir con qué se religa, si con las chauchas, o con Cristo, o con la luna, o con, no sé, con los perros, o lo que sea. Cada quien elige. Una cosa es esa necesidad. Ante esa necesidad yo me callo, y la llave a la Virgen. La otra es estudiar lo que significa o lo que es la religión católica en este caso, porque de las musulmanes no sé mucho. Tengo entendido que lo más cercano a lo que me gustaría aparentemente sería el budismo, pero de lo que a mí me tocó más de cerca, lo que siento es una gran censura, una gran capacidad de promover el miedo, la culpa, de no saber nunca dónde están tus genitales. Yo creo que la iglesia quisiera que nuestra mano no diera justo en nuestro clítoris, sino o más arriba o más abajo, pero da ahí. Y el largo da justo ahí. Pero eso es lo que molesta, eso es lo que hace estudiar a tantos y tantos sacerdotes. Y la discusión eterna de si la Virgen y el clítoris de la Virgen y la que le miran y a ver si era virgen o no era virgen, me parece de una perversidad brutal. Me parece el negocio redondo de 2000 años con un único espectáculo que se ha repetido durante 2000 años. Eso es. Te voy a arrancar los ojos como una vaca. Ojos, licuado tu amor. chupar, te voy a chupar. A ver qué hace sin protoplasma. A ver. Te voy a arrancar los ojos y la lengua y los pelos y el alma, desgraciada. Y no vas a ir a la escuela pa' que aprendas. Te voy a arrancar los pelos, no más por celos. Y te voy a dejar pelona como pelota, pelo a pelo. Y a veces te voy a arrancar mechones, no más un ratito. Te voy a pelar. La Junta Militar, integrada por Videla, Macera y Agosti, derrota a Isabel Perón y comienza el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Comienza la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Su objetivo principal fue destruir toda forma de participación popular. Apaga la tribu y hace tu radio. A mí me confunde bastante el discurso de los militares. Porque, por ejemplo, leí hace un tiempo que Videla dice: no, no les vamos a decir cuántos son los desaparecidos, ni les vamos a decir dónde están. Como si él fuera dueño absoluto de todo, como si tuvieran todo bajo control. Menéndez, el jefe de toda la sección Centro, Córdoba, Tucumán, San Luis, etcétera, dice: lo que hicimos lo hicimos por amor. Bueno, entonces yo siento que es muy por amor al arte de matar. Entonces quise hacer un himno al ejército, pero no sabía para qué lado ir. Entonces escúchenlo con atención, a ver si entre todos podemos saber qué. ¿Para qué lado fue? Guardianes de la paz y la justicia, luchamos por la patria y el honor. Y todos los malvados enemigos habrán de parificar al vencedor. Las fuerzas militares son ejemplo de drojo, dinamismo y marciopía. Y en sus grandezas bricias de heroísmo, la playa de se funda por lo mismo. Argentinas, al sólido propóleo derrocante, dejaron en las talamas espurias los petróleos. convertidos en duendes mardoninos. La cruz en el altar, la aguja en el pajar, la perla en el collar, la bota yugular, la sangre derramar, la hostia comulgar, la concha de la mar. Aunque Trinardo Tunio cabalgue sin pescuelas, su ecuestre dignidad, el orto y el ocaso, la junta militar. El orto es tan bello como el ocaso, el ano es tan bello como el oído. Trata, ano, trata, ano, trata, ano, ano, trata, de imaginar la inmensidad del universo con sus miles de hoyos negros. Y en el punto más hondo y remoto, un hoyito de los machos, un anciano eterno y barbado, con el ojo más bien triangulado, que de espacio tomando al hoyito, va quedándole el ojo cuadrado, con hígado severa frontal, está viéndome los genitales. ¡Ah, no! ¡Ah, cómo no! El ano es tan bello como el oído, como el oído. El pozo y el Vesubio, la perla y el campito, silencio y chalecito, la cacha y la ribera, refugio y malagueño, el Sheraton y el banco, Orlet y automotores, la ESMA y la escuelita. Y en el campo de mayo, el fondo y el ingenio de cada militar, de cada militar, de cada militar. Somos la tribu. Podés escucharnos en www.fmlatribu.com o en la ciudad de Buenos Aires en el 88.7. Cuando yo escucho a mis amigos o a mis compañeros y digo, y no será que no leyó alguna noticia que fuera diferente a por qué me dejaste o por qué me duele que te hayas ido y yo que estoy aquí con la luna en este mar sola, y pero no había un cangrejo que te muerda en la pata, o no había alguien que te meta el dedo en no sé dónde, o no me desespera eso, ¿ves? El nivel, porque sí siento que tenemos una muy mediocre educación sentimental, y que todos debemos partir de la idea de que nuestros celos, de que nuestros miedos son reflejos de nuestra pobre educación sentimental. Sí, entonces, bueno, también nuestras canciones son reflejos de nuestra educación sentimental. Entonces, todos los días hay que apretarnos un poco más la tuerca para que como la uva, para que salga el jugo, para que se mueva algo, ¿sí? Que usted escucha todo el día. Este es el tipo de canción que a todos gustaría. Audiosistemas en los bares y en los restaurantes. Oyendo caca viven todos nuestros fans. Nadie se escapa, ni en el consultorio, ni en el banco, ni mucho menos en el súper o en el centro comercial. Las funerarias te zambuten estas cochinadas. Total ni muerto te permiten descansar.

es otro tipo de música, otro tipo de expresión artística que hay que escuchar, más allá de esos canciones comerciales. Hay que mirar otras opciones, otras apuestas y otras estéticas musicales. Me parece muy interesante, me gusta su irreverencia y me gusta mucho su posición crítica frente a un gobierno, frente a un Estado y sobre todo frente a esa lamentable dictadura en la que estuvo sumida Argentina en la década de los 70, mediados de los 70. Entonces parece que ya logra traer al siglo XXI de una manera crítica esos hechos tan lamentables que sucedieron allí en Argentina. Sí, Giovanni, y bueno, pues como muy interesante toda la música que nos da esta mujer, sobre todo la historia, cada canción de ella tiene un componente histórico y tiene una crítica que es importante que analicemos. Invitamos a los oyentes que si quieren saber más de ella, pues tenemos la fortuna en internet para investigar, para escuchar más acerca de ella o que se comuniquen con nosotros a nuestro correo mujeresdemibarrio@gmail.com. Para unir mis manos a sus manos y perdonarlos por la gran ignorancia de la que sufren y sufrirán durante años por irrespetar a las dueñas de la tierra. Damos final a este especial musical con Liliana Felipe, esta artista argentina. No olviden que esto es una producción de la Red de Comunicadores y Comunicadoras de San Cristóbal Loma Sur, construyendo memoria e identidad en nuestro territorio. Y los acompañó en los micrófonos Sandra y quien les habla, Giovanni Leal. No olviden sintonizarnos el próximo sábado a las 12:30 aquí por la 94.4 Vientos Estéreo. Buena tarde. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Pero mujer nací, tengo algo por decir. Pero mujer nací, tengo algo por decir. Mujeres de mi barrio. Mujer, si te han crecido las ideas. Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Voces contra el silencio. Mujeres de mi barrio.